Lucho para no llorar, lo dejo dentro. Me hago un lío al pensar lo que siento. Yo sé que tiene que salir, puedo hacerlo. No es momento ahora de huir. Yo quiero llorar y no parar. Al fin lo he comprendido hoy. Debe salir fuera de mí. Esto es un sinsentido. Ahora, ahora, yo sé que puedo hacerlo. Ahora, ahora, yo sé que puedo hacerlo. Haz del mundo tu pista de baile. Tienes que empujar, ahora no pares. Tú y yo podemos hacer temblar el suelo. Haz del mundo tu pista de baile. Yeah. No quiero perder ni un día más. El escenario espera. Yo me subiré y sin dudar lo daré todo fuera. Ahora, ahora, yo sé que puedo hacerlo. Ahora, ahora, yo sé que puedo hacerlo. Haz del mundo tu pista de baile. Tienes que empujar, ahora no pares. Tú y yo podemos hacer temblar el suelo. Haz del mundo tu pista de baile. Muy bien, siempre has llevado la música muy dentro, no parar de bailar, ese es tu consuelo. Sientes que por fin vas a llegar y arrasar, con tus pasos se ilumina el suelo. Hoy se respira en el aire adrenalina. No, no pares de bailar, no, porque iremos a por ti, a tu casa y sin llamar. Te haremos sonreír, esto es muy real, sabes bien que sí, ya lo puedes sentir, esto es para ti. Y ahora ven aquí y prepárate, tus pies van a despegar, van a despegar. Hay un mundo tu pista de baile. Tienes que empujar, ahora no pares. Tú y yo podemos hacer temblar el suelo. Haz del mundo tu pista de baile. Yeah. Ahora, ahora, yo sé que puedo hacerlo. Ahora, ahora, yo sé que puedo hacerlo. En la pista. En la pista, pista, inténtalo.